Sí, tuvimos la primera asamblea del año, la primera asamblea estudiantil ayer, y nosotros también estamos sintiendo esto, lo estamos viviendo como estudiantes. Las fotocopias sí están carísimas y el transporte... ¿Cuánto sale una fotocopia hoy? Un peso. ¿Un peso? Por hoja. Por hoja. En algunas fotocopiadoras está 75 centavos, que no cambia mucho tampoco, pero claro. Pero una hoja, imagínate, nadie te... Claro. Los materiales nosotros, terciario, universitario, son... Los apuntes son... Muchísimos, claro. Sí, cuadernillos directamente, y pero sobre todo el transporte nos está afectando mucho. Hay chicos que están faltando a las cursadas. ¿Cuánto sale ir en colectivo a Patagones? Y nosotros no contamos con el boleto estudiantil, entonces estamos pagando lo mismo que cualquier persona, 7,50. Viajamos 2 o 4 veces por día, porque a veces vamos a la mañana a hacer prácticas, o bueno, viajás, claro, porque vas y tenés cursadas en diferentes horarios. O sea que hasta 30 pesos por día son 600. Tremendo. 660 pesos por mes, más o menos. Sacábamos la cuenta. Tremendo. Por ahora, no sabemos qué va a pasar. Y realmente hay chicos que sí. Porque que claro, están... se autorizó un nuevo aumento, hace unos días, exactamente. No esta semana se autorizó un nuevo aumento. No sabemos aumento. De cuánto, ¿no? Todavía claro. No se ha dicho cuánto. Tremendo. Pero ya nos cuesta ahora, pagando 7,50. Hay chicos que realmente están faltando a las cursadas, están pensando o ya han abandonado la carrera. Eso es lo que nos planteaba el docente, ¿sí?, al hablar con nosotros, es que había alumnos que le decían, profe, no voy a poder seguir viniendo. No, bueno, hay muchos que hacemos el esfuerzo de irnos caminando y todo, pero no está bueno igual, porque vos te podés ir caminando alguna vez, podés hacerlo, pero ¿qué pasa ahora en junio, julio, claro, con el frío, cuando llueve? Aparte de volverte a las 10:30 de la noche, que es la hora que nosotros salimos, claro, se complica. Nani, ustedes como estudiantes hicieron una asamblea. Sí, están esperando también que el Instituto de Formación Docente haga su asamblea, sí, y que piensan juntarse. Claro, nosotros con algunos compañeros de otras carreras, yo soy de la carrera de profesorado de teatro, y con algunos compañeros de música, bueno, artes visuales y diseño, hicimos una agrupación, somos una agrupación dentro de la escuela, porque la escuela no tiene centro de estudiantes. Entonces nosotros ya necesitábamos formar algún tipo de agrupación, de asamblea, lo que sea, para poder empezar a trabajar estas cosas y después presentarnos como centro de estudiantes. Entonces ayer convocamos a la primera asamblea, que en realidad hablamos de varias cosas en general. Tenemos muchísimos problemas como institución, básicamente edilicios, todos. Fueron las cosas que más surgieron, las inquietudes más. Nosotros ya es conocido que cursamos en 2, ahora 3 sedes. Sí. Que está todo muy muy complicado. Estamos a la espera del nuevo edificio, pero no sabemos tampoco cómo va a ser. Hay muchos rumores de que no va a ser como nosotros esperamos, pero bueno, todavía no podemos. Entonces nosotros nos juntamos, hicimos una agrupación, hicimos la asamblea ayer y participaron chicos del instituto, 2 chicas del Instituto de Formación Docente. Bien. Y Trabajo Social. Claro. Es lo mismo. Sí. Para acompañarnos y empezar a trabajar en conjunto. También nos acompañó de la agrupación Fuente Alba del Cursa. Ah, nos fueron a acompañar. Bien. Porque ellos ya están formados como centro, como agrupación, y nos están dando una mano en todo esto que nosotros no, como escuela, en 26 años no hubo nunca un centro de estudiantes fuerte. Entonces estuvimos ayer y hoy el Instituto de Formación Docente y Trabajo Social tiene su primera asamblea, igual. Bien. Que nosotros, hoy a las 5:20 tienen, 17:20. Así que ahí también ellos van a charlar. Los ejes son 2. Una, está claro, esto de el traslado, lo sí, que nos cuesta, transporte. Me parece, ¿no? Transporte. Y el otro, ¿qué hacemos con esta situación de insostenible, de un peso a la fotocopia? Me parece que sí, va por ese sí. lado también. Sí, sí. Son las 2 situaciones que vamos a tratar de trabajar juntas, las 2 instituciones. Y bueno, en realidad nosotros, la Escuela de Arte, nuestra agrupación, hicimos unos petitorios que van a ser entregados recién este lunes, donde juntamos firmas y también lo hicimos en conjunto, o sea, las firmas también están del instituto, donde pedimos al intendente y a los concejales que traten este tema, el boleto estudiantil, porque bueno, creemos que es un derecho nuestro. Uh-huh. También poder tener un acceso a un boleto estudiantil reducido, gratuito, ya sería lo ideal, ¿no? Pero debería ser gratuito. Debería ser gratuito, pero bueno, lo que pedimos por ahora es que al menos se haga una reducción, porque 7,50 o lo que sea que vaya a valer ahora dentro de poco, nos está afectando muchísimo. Y no está bueno que haya gente que tenga que dejar de estudiar porque no puede pagar esto. Nani, entonces, por un lado, quienes están en Trabajo Social, Instituto de Formación sí. Docente, hoy a las 5:20 su asamblea sí. y ver qué hacen, y ustedes ya tuvieron, han redactado un escrito que piensan después presentarlo en los sí, municipios. Bueno, sí, nosotros vamos a presentar el escrito, la petición escrita con las firmas acompañadas, tenemos bastantes firmas de los chicos. Y bueno, después veremos cómo seguimos. El lunes vamos a entregar eso y bueno, ahí ya vamos. Le voy a pedir a mis compañeros que me acompañen bien, acá. Dale, así, dale. Ahí era un poquito así contar. Yo porque vi, y bueno, después estaremos en el Facebook Radio Encuentro también compartiendo las fotos de la asamblea, todo. Y porque me quedé con la inquietud que ayer nos planteaba el propio Andrés Amoroso de SUTEBA como docente, diciendo, me preocupa que mis alumnos me digan, no voy a poder seguir viniendo, profe. Nosotros también tenemos otra cosa, que como las carreras en sí a muchas veces son muy caros los materiales que usamos. Por ejemplo, artes visuales es una de las carreras más caras porque utilizan arcilla, yeso, no sé, las pinturas, todo lo que ellos utilizan es muy caro. Entonces ya los materiales, las fotocopias, el transporte, para los chicos que se... Muchos no tenemos trabajo, muchos chicos vienen de afuera. Hay gente que viene a estudiar desde otras ciudades y, bueno, tienen que pagar el alquiler. Todo esto. Insostenible. Sí. Me hace acordar inevitablemente a los 90, cuando tuve, de hecho, en concreto, mi hermano se tuvo que volver porque no llegaba los números para poder estudiar. Y me hace acordar de esos momentos. Pero bueno, lo importante es que nos empezamos a movilizar, que estamos trabajando en conjunto también con la Universidad de Comahue. Ahí estamos tratando de unir lazos entre todos, porque somos una comarca y tenemos que trabajar todos juntos por estas cuestiones estudiantiles, ¿no? Así que en la semana vamos a tener ahí más novedades. Ya me van a acompañarme. Dale. Los vamos a visitar el lunes con mis compañeros. Tráigalo, porque quiero charlar con ellos. De paso que me cuenten más, un poco pues. Su... No, y además esto, ¿cómo es estudiar hoy? Estaba esto. Así que gracias, Nani, por estos minutos.